Llega el momento de irnos para el penal Bolón-Surmer. Nos vamos al pabellón 14B de diversidad. Allí está Luciana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucy? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, Gaby, ¿vos? Bien, bien. Lucy, bueno, ¿tenés ahí para contarnos algo que estuvo sucediendo ayer ahí en el pabellón? Sí, ayer, bueno, fue una experiencia linda, vino mucha gente, autoridades, viste que te mandé todos los audios. Uh-huh. Ahora los vamos a compartir. Sería bueno si los chicos también lo pueden escuchar, las chicas, casi una de todas las... Y bueno, fue lindo, se habló muchas cosas de Nair, también habló que este pabellón es como si fuera su casa, donde ella se sintió bien. Las chicas de trabajo social también, Romina, bueno, nos maquillaron a cada una de nosotras, chicos también, así que fue lindo. Buenísimo, Lucy. Entonces, si te parece, escuchamos el primer audio. Bueno, dale. Dale. Bueno, Gaby, acá estoy con una de las chicas que se llama... Gabriela Echenique. Bueno, Gaby, ¿cómo estás sentido acá en el pabellón? Bueno, Gaby, ella es una de las chicas que está con las chicas de trabajo social y bueno, ahí te voy a hacer la palabra con ella. Bueno, hola, soy Gabriela Echenique, trabajo en la Coordinación de Diversidad Sexual de Provincia y bueno, hemos venido a pasar un día maravilloso acá con las chicas y los chicos que están alojados en este pabellón. La verdad que ha sido, bueno, todavía seguimos acá, pero ha sido un encuentro hermoso entre personas que queremos compartir y bueno, y vivir y contarnos experiencias. Ha sido constructivo para todos quienes estamos acá. La verdad que no es venir a traer nada, digamos, especial, sino justamente compartir y pasar un día maravilloso, y eso es lo que está sucediendo. Así que yo personalmente estoy muy feliz de conocerlas y conocerlos. Son dos personas maravillosas que tiran para adelante y la verdad que me voy llena de energía de eso, ¿no? Bueno, Gaby, ella es una de las chicas. Bueno, yo te voy a estar pasando ahora todas las que van a hablar y ya mañana tempranito... Ahí escuchábamos entonces una de las chicas que estuvo visitándolas, Lucy, ayer, ¿no? Sí, ella era una de las chicas que estuvo ayer y bueno, hasta cantó y todo eso. Qué bueno. Así que estuvo bueno. Lindo y bueno, hay otra chica que también bailó. Sí. Bueno, tenemos... ¿Cómo se prendieron? Tenemos más voces, así que si te parece vamos a escuchar otro de los audios que estuviste tomando ayer allí en el pabellón. No hay problema. Bueno, Gaby, acá estoy con otras dos chicas más. Hay los nombres. Leila Faur. Analía Sosa. Bueno, chicas, ¿cómo se sienten en esta oportunidad que se les ha brindado en el 14B de diversidad de género con nosotras y los chicos? Bueno, justamente estábamos hablando acá con una compañera que nos pareció que a partir de la puerta para adentro fue una energía total y completamente pura, muy sana, muy limpia, la gente muy respetuosa, muy cariñosa y mucho amor acá adentro. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo, nos sorprendió, nos tomó por sorpresa y nos sentimos la verdad que muy cómodas y nos encanta y admiramos esto. Y la verdad que esta oportunidad lo considero yo, ya hablando por mí, una manera más de crecer y enriquecerme y de conocer a las personas desde otro aspecto. Y la verdad que hemos sido muy bien recibidas y nada, la verdad que por mi parte estoy muy contenta, muy agradecida. Sí, yo igual retomo las palabras de Keila y aparte me da la sensación de estar como en el patio de una casa con una gran familia. Es como esa la sensación que yo tengo. Y también que lo charlé con ella hace un ratito, era esto de uno pasa la puerta de la calle para adentro y es como una sensación extraña, pero pasar a este pabellón el 14B, la verdad que es súper agradable y nada, agradecida de haberlas conocido. Totalmente. Bueno, chicas, también el agrado a nosotras y bueno, el gusto de que nos han recibido, se han sentido bien. Esto mañana se va a transmitir en la mañana por el programa del 88.1, La Mosquetera. Así que bueno...